e inclusive alumnos avanzados de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y bueno, si tuviéramos que resumir los resultados de ese diagnóstico, a ver, en líneas generales podemos decir que, por supuesto, la cobertura vegetal disminuyó ostensiblemente. Existen especies vegetales que han sido más dañadas que otras. Hay algunas especies que han tenido la capacidad de rebrotar naturalmente después del incendio. Hay que aclarar que hubieron condiciones climáticas que favorecieron esa regeneración natural. Es decir, tuvimos lluvias acumuladas desde el incendio hasta ahora de 240 milímetros, algo muy, muy extraño. Puede ser consecuencia del cambio climático o no. Pero eso favoreció la regeneración natural de algunas especies. ¿Son todas especies nativas? Estamos hablando siempre de especies nativas. Porque nuestro Cerro Arco y nuestra montaña hay mucho. Son todas especies nativas. Sí. Si nosotros no tuviéramos, si vos te salís del oasis irrigado, de las vides, de los duraznos, de los tomates, de los árboles mismos, de los árboles que están en la ciudad, el paisaje de Mendoza es el paisaje típico, mejor dicho, no el paisaje de Mendoza, el paisaje precordillerano o pedemontano, es el que vemos en el Cerro Arco y en el Cerro Bateado. Esas especies nativas, hubieron algunas que resistieron el incendio, es decir, que después, pasado el incendio, se han regenerado naturalmente, pero hubieron tres o cuatro especies emblemáticas y muy importantes desde el punto de vista de protección del suelo y de protección aluvional que se vieron seriamente afectadas, y es donde posiblemente haya que llevar adelante, o con esas especies tengamos que llevar adelante programas de restauración activa. ¿Cuáles son estas especies? Las especies que fueron más damnificadas fue la jarilla, una especie muy emblemática. Y muy querida, además. Zona área. Y muy querida y muy apetecida también para hacer asados en algunos casos. La jarilla, la larrea de Ibaricata, algunos arbolitos, algunos algarrobos. Digo algunos algarrobos porque no hay una gran cantidad de algarrobos en el Cerro Arco y en el Cerro Bateado. Sí, en cambio, hay mucha jarilla y también hay mucha jarilla macho. En esas tres especies yo podríamos concentrar la atención de donde vamos a tener que hacer muy posiblemente restauración activa. Restauración activa implica producir plantas en un vivero y llevarlas al campo, plantarlas y tener que cuidarlas. Porque no es simplemente llevarlas al campo, plantarlas y ya crecen solas. No es así, no es fácil regenerar, no es fácil hacer restauración activa. Justamente la diferencia entre una restauración activa y una restauración pasiva es la cantidad de energía que vos tenés que invertir para recuperar ese sistema o ese ecosistema. En este caso, con estas especies, es muy posible que tengamos que hacer restauración activa. Si pasamos a la fauna, pasó una cosa parecida. Bueno, la fauna es muy dependiente de la vegetación. La vegetación es su fuente de alimento y aparte también es su hábitat, en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Cuando hicimos la comparación entre zonas quemadas, porque hubieron zonas que no se quemaron, ¿sí? Si hablamos de un total de 1.614 hectáreas que se quemaron, 900 y tanto en el Cerro Arco y 600 en el Gateado, podríamos decir que en las zonas quemadas se han trasladado las especies exóticas de la fauna. Caso de la liebre europea, caso del conejo. Se han trasladado, se han movido hacia las zonas quemadas. Y se han retraído las nativas. Las nativas que pueden ser los cuises, los zorros, etcétera. En cambio, esos animales están ubicados o se han trasladado hacia las zonas no quemadas, ¿sí? O sea que ha habido un movimiento. Quiere decir que cuando nosotros logremos restaurar los ecosistemas, es muy posible que los animales vuelvan. Bien. Vuelvan. Y por último, respecto al tema aluvional, porque bueno, se encararon esos, fundamentalmente esos tres temas, se encaró el tema de la vegetación, el tema de la fauna y el tema aluvional. Con respecto al tema aluvional, indudablemente la pérdida de cobertura vegetal trajo como consecuencia un aumento de los caudales de correntía y un aumento de los caudales de una manera, dramática, pero ojo, cuidado con el sentido que le damos a la palabra dramática. A ver, si el caudal para lluvias, comunes, frecuentes, aumentaría hasta un 1000% en esas lluvias frecuentes, la escorrentía que correría por ciertas laderas al no haber vegetación. Uh-huh. Eso no significa que va a venir un aluvión y se va a llevar todo porque haya aumentado un 1000% el caudal, porque el caudal inicial es muy chiquito, uh-huh. ¿Sí? Pero para lluvias torrenciales ese caudal aumenta, de acuerdo a los modelos estimados por la gente del Instituto Nacional del Agua, hasta un 300%. Entonces, en líneas generales, para concretar... Está queriendo decir, para los que no entendemos tanto, digamos. Lo que escurre, el agua que escurre por las laderas. Es mucha más con lo que está pasando. Es mucho mayor la cantidad de agua que va a escurrir si se produce una lluvia. Uh-huh. Es hasta tres veces más agua que va a escurrir como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal. Muy bien. Eso... ¿Tiene más riesgo, produce más riesgo aluvional? La respuesta es sí, hay un mayor riesgo aluvional. Por lo tanto, hay que trabajar precisamente sobre eso. El Instituto Nacional del Agua sigue trabajando sobre esos modelos para calcular ahora los temas hidráulicos, los temas de velocidad. Uh-huh. ¿Con qué velocidad va a bajar esa mayor cantidad de agua si se produce una lluvia al no haber cobertura vegetal en determinadas laderas? Uh-huh. Sí, se entiende. Tal cual. Que eso quede claro. No es que nos vamos a inundar mañana, pero... No es para sembrar pánico, pero sí hay que tomar medidas y hay que hacer correcciones. En este caso, Mariano, le consulto. Sí, la cuestión más política, ¿no? Usted dijo que había que hacer una reforestación activa, es decir, que hay que poner plata. ¿Usted cree que hay intenciones del gobierno de hacerlo? A ver... Esto va a servir, creo yo, y según lo que ha manifestado el gobierno, las autoridades ambientales, va a servir como un laboratorio para saber qué tenemos que hacer, porque los incendios en el Piedemonte no son una cosa extraña, es decir, ocurren. Todos los años vemos que algunos focos de incendios se producen en distintas partes del Piedemonte. Esta vez fue un incendio de alta magnitud y en la zona precordillerana, es decir, zona precordillerana, límite o transición con la zona pedemontana o de Piedemonte. Entonces, esto es un... Si bien es una cosa crítica lo que ha ocurrido, va a servir también para saber cómo actuar si esto vuelve a ocurrir, que es probable que ocurra, en otras zonas del Piedemonte. Y también para que la gente tome conciencia de lo que no hay que hacer. Siempre la restauración ecológica tiene que ser el último paso a llevar adelante. Lo primero que habría que hacer es conservación. Uh-huh. Sí, está claro eso. Hay que prevenir antes que curar. Seguro. ¿Se puede curar? Sí, se puede curar. Pero la curación tiene un costo muchísimo más alto. Respecto a los fondos, ahora la segunda etapa del estudio, hacer un mapa de los requerimientos de restauración de cada una de las distintas zonas encontradas en el Cerro Arco y en el Cerro Gateado, en las zonas quemadas. Decir, tenemos 32 zonas, 35 zonas, 40 zonas, las que sean, ya veremos de qué magnitud es cada superficie que tengamos, en la que tengamos que dividir el cerro y decir, en esta zona hay que hacer este tipo de actividades. Uh-huh. Hay que hacer restauración activa, no hay que hacer restauración pasiva, hay que hacer restauración pasiva. También depende mucho de las pendientes de las laderas. Es decir, no podés subir personas a plantar en laderas de 70 grados, 80 grados, porque te corres el riesgo de que se caigan mientras están plantando. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Una vez hecho este plan maestro, en el cual la idea es convocar también a la sociedad, que como el Cerro Arco es un cerro emblemático para la provincia, que es muy usado, es porque es usado por los caminantes, es usado por ciclistas, es usado por parapentistas, es usado por mucha gente, es usado por turistas, tiene mucho tránsito. Entonces, como es una zona tan emblemática, la idea es convocar a la sociedad para que la sociedad, una vez que esté ese plan maestro desarrollado, opine, diga qué piensa, qué queremos hacer con esto. Y los vamos a convocar para que nos ayuden a llevar adelante estos planes de restauración. La idea es que la sociedad se dé cuenta que el hecho de no conservar y el hecho de a veces cometer ciertas irresponsabilidades en determinados lugares trae consecuencias, y esas consecuencias le cuestan a la provincia, le cuesta dinero. Uh-huh. Nosotros creemos que, no te podría decir, una parte del estudio también es calcular los costos. ¿Cuánto va a costar restaurar cada una de esas superficies de acuerdo al tipo de restauración que tengamos que llevar? Todavía eso no está. Uh-huh. No está en la etapa de diagnóstico. Hasta ahora lo que sabemos, cómo quedó el ecosistema. Muy bien. Tenemos la foto. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, hoy podemos decir, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Bueno, a ver, ¿cómo atacamos el tema de la jarilla? ¿Cómo atacamos el tema de los algarrobos? ¿Cómo atacamos el tema de la jarilla macho? ¿Qué hacemos en las zonas de altura, en los pastizales de altura? ¿Qué hacemos con la mayor velocidad que va a traer el agua cuando baje? ¿Qué vamos a hacer con ese mayor caudal? ¿Dónde vamos a hacer obras de retención de agua? Todo ese tipo de cosas es lo que viene ahora. Muy bien. En eso, la semana que viene, nos estamos poniendo de cabeza con las mismas instituciones con las que estamos trabajando para llevar adelante este plan. Mariano, muchas gracias por su tiempo con nuestra radio La Mosquitera. No, al contrario, gracias muy a ustedes bien. Por el interés. Que tengan muy Hasta buen día. Luego. Buen día. Ahí estamos escuchando entonces a Mariano Coni, titular de la Fundación Crisit. Bastante claro todo lo que está pasando y todo lo que se está haciendo con respecto al Cerro Arco y el Cerro Gateado, que fueron incendiados hace unos meses el año pasado.